Yandel. Si tu cuerpo me pide un deseo, damas y caballeros, te lo calmo cuando hoy perreo. La gerencia. Y de repente recuerdo lo viejo, todo el mundo pegado, la disco y lo traigo. Papi.